lo puedes ver con un poco de luz. En Marcos 16 dejó escrito Jesús. Si tú lo puedes ver con un poco de luz. En Marcos 16 dejó escrito Jesús. Para el que cree en mí, señales dejaré. Y así han de saber todo lo que se puede hacer. Para el que cree en mí, señales dejaré. Y así han de saber todo lo que se puede hacer. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús echarán fuera al demonio, orarán por los enfermos y estos sanarán. También les ordenó ir a Jerusalén hasta que desde el cielo reciban el poder. También les ordenó ir a Jerusalén hasta que desde el cielo reciban el poder. Y fue en Pentecostés cuando se derramó como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó. Y fue en Pentecostés cuando se derramó como lenguas de fuego. Su iglesia bautizó. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. Jesús también dejó mandatos a cumplir, estén alerta siempre porque la de venir. Jesús también dejó mandatos a cumplir, estén alerta siempre porque la de venir. Como lo prometió, en nubes bajará, levantará su iglesia que muy